No hubo tala ilegal en ningún momento. Ustedes sabrán que hay una pista nueva en el cerro y también un nuevo medio de elevación. Ajá. Todo eso se hizo con permisos del Servicio Forestal Andino y previa presentación de estudios de impacto. O sea que no es cierto que haya habido una tala ilegal y no es cierto que la multa sea por eso. En general, los trabajos que se hacen, digamos, cuando tenés un trabajo muy grande, de lo que se planea a lo que se llega a hacer, a veces hay desviaciones, y es verdad que hubo una multa, pero tenía que ver con esto, con que se estaba rectificando el camino, se hizo mal, se paró, se llamó a la inspección, vino a la inspección, se hizo un acta y eso generó una multa, pero no fue por una tala ilegal.